buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y ya sabes que estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en España en Sol y Radio y Revi Radio, de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Nuestra web es madeinmetal.es y madeinmetal.net, y además tenemos presencia en redes sociales, Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y Twitter como Made in Metal Hoy. Vamos a tener hoy un programa que está bastante agresivo, pero tal vez es porque yo también estoy bastante agresivo. No quiere decir eso que voy a morder a nadie, así que tú sigue escuchando el programa, que no voy a sacar la mandíbula de la bocina y morderte. No, no lo voy a hacer. Pero hoy te voy a hablar también. Vamos a tener una pequeña entrevista con Raskin, que Raskin es Pedro Fernández Raskin, compositor, guitarrista y vocalista de La Fuga, quien ha decidido hacer un proyecto en solitario. La Fuga continúa, pero él se tomó un tiempo, sacó estas canciones e hizo el disco, y vamos a escucharlo hablando brevemente de una de las canciones allá en la casi la última media hora de nuestro programa. Cuando eso pase, vas a ver, te va a haber caído encima una avalancha de música buenísima, y te vamos a hablar de algunos baterías, entre otras cosas, entre otros grupos y entre otros músicos. Vamos ya a comenzar con la música. Nuestro programa 186 fue un programa especial dedicado a los 15 discos de Sepultura. Y esto que estás escuchando ahora, a ver, ¿qué te suena? ¿Te suena Sepultura? ¿Te suena una banda de metal neoclásico? No, es nada más y nada menos que Five Finger Death Punch, de su disco del 2020 F8. Ellos han alcanzado los 3.000 millones de streamings en las plataformas de audio y 2.000 millones de visitas a sus videos. Han subido por encima de Muse, de U2, y solo Metallica y AC/DC lo superan en estos campos. Y todavía hay gente por ahí que está diciendo que Five Finger Death Punch es una banda nueva. La banda vendió más de 1 millón de entradas en la gira del 2018 al 2020 y más de 40 millones de dólares en merchandising. Y yo me alegro que vendan y que ganen dinero, porque todos sus discos han alcanzado la certificación de disco de oro o de platino, y yo creo que tú los conoces y poco hay que decir. F.A. es un disco de esos que no defraudará a sus fans, ni tampoco a los que les gusta la música enérgica, con piezas colosales como la introductoria, que juega muy bien como compañera de Inside Out, que es la que vamos a escuchar. Y quiero comentarte que yo recuerdo todavía cuando los vi en el Hellfest y después en el viaje de regreso, uno de los que había ahí en la guagua me decía: no, a mí no me gustan esas banditas nuevas, Five Finger Death Punch, el cantante con esa cara pintada con el gasnatón que le dieron. Oiga, usted no sabe lo que está hablando de una banda que es una recontrabanda, y vamos a escucharla ya con esta canción que es Inside Out. Thank you. silly fucking grin. If I wrote it down for you, could you ever see it clear? Or would it go straight through your soul and come right out your ear? If I slowed it down for you, would you think me insincere? Cause in the end, I'll never bend, I'll never shed a tear. There's no denying it, I've always had control. Debuta con este disco una banda que se llama Hex Vortices. El disco es del 2019, se llama Revival Fires. Como te decía, es el disco de debut de la banda. Es una banda de thrash metal de Minneapolis. Activos desde el año 2015, en el 2016 lanzaron su demo homónima, pero es ahora bajo la compañía discográfica CBR Records y Twin Town Tyrant Records, cuando puede considerarse que han abierto el tarro de las esencias del thrash. Es la combinación de cuatro veteranos de metal experimentados con paso por bandas tan potentes como Acheron, Undrusted Rage, Climactic, Cold Colors, Cold Storage, Aging Euphoria, Elder Guard, Four Block y otras bandas, bandas que no son muy conocidas, pero que han sido muy buenas. Estos cuatro amigos del área de Minneapolis viven con un solo propósito, que es lanzarnos al poderoso thrash metal en su versión original, digno de la más violenta tormenta. Prepárate. Y con Revival Fires, el trueno y la ventisca se han unido para lacerarnos el oído sin compasión. Andy Oldman nos lanza cada frase cual granizo de 4 pulgadas, que junto a unas guitarras que te calan hasta el tuétano, hacen que las canciones sean vistosas y cañeras, con una producción sucia que aumenta las sensaciones abrasivas. Resumiendo, son la tormenta perfecta y vamos a escuchar esta pieza que se titula Bitter End. Center! heavy metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y esto que estás escuchando también es otra recontrabanda, otro supergrupo. Es Hell Yeah, de su disco del 2019, Welcome Home. Ellos han lanzado 5 discos y su sexto y final registro sale a la luz para presentar al difunto Vinnie Paul. Welcome Home es ciertamente un disco que la banda tiene que estar orgullosa de este disco. Welcome Home es un homenaje a su difunto batería, es innovador, honesto, y un recordatorio de dónde han venido estos músicos y qué han perdido. Presenta las grabaciones finales de Vinnie Paul. Vinnie murió en junio del año pasado a la edad de 54 años de una miocardiopatía dilatada y enfermedad coronaria. Y Welcome Home está impecablemente armado desde la canción de apertura 333, llamada Bebé, de Vinnie Paul por sus compañeros de banda, hasta la canción de cierre. Sus letras son inteligentes y pesadas en las imágenes. Vamos a escuchar una canción que a mí me gusta muchísimo, espero que a ti también, que se llama Oh My God. Vamos allá. We'll be right back. para que no pienses que todo lo bueno viene de afuera, esto que estás escuchando es Critter, de su disco del 2020, The Fuckin' In. Ellos se fundaron en el año 2006 y los venimos siguiendo desde que descubrimos el Freak Show at Carnival Time del 2014 y luego el intenso This Is Out War del año 2016, que también los marcaba como una banda muy versátil, mezclando varios estilos musicales dentro del metal. Pasó el tiempo y pensamos que Critter iba a tirar la toalla cuando supimos que habían sido los ganadores del concurso lanzado por On Fire Rock Promo y Leyendas del Rock. El resultado es The Fuckin' In. También Critter es de esas bandas españolas que se han dado cuenta que hay poco que hacer en la península y han paseado su música por lugares como Rusia, Francia, Bulgaria, Ucrania, Portugal y otros. Seguro ha sido un esfuerzo sobrehumano, pero es así o te quedarás frustrado a la larga. Y escuchando este disco, pienso que o Critter han decidido ser más homogéneos o han logrado empastar toda esa amalgama de ideas de manera tal que el resultado global fuera más compacto. Aquellas composiciones de discos anteriores, donde encontrábamos mezclas diferentes para cada canción, aquí han mutado y aunque cada pieza suena diferente en cuanto a tiempo, velocidad y matices, al mismo tiempo, en cuanto a sonido, suenan similares. Desde el comienzo con Your Sacrifice, que a mitad de canción agrega un cambio cortante, algo que ocurrirá más de una vez en el disco, con un sonido de teclado al que respaldan guitarras, con un toque core durante cuatro compases, ya sabrás que aquí se cuece lo que la banda siempre nos ha dado. Vamos a escuchar esta canción, Your Sacrifice. Yeah. Made in Metal con Tony González. Ya están aquí. Adrian Vandenberg regresa con una nueva alineación, porque esta es la sesión Ya Están Aquí, donde te hablo de músicos algo más importantes que en breve sacarán nuevo disco. El caso es que, como te decía, Adrian Vandenberg tiene una nueva alineación y un álbum de estudio titulado 2020, que se lanzará el 29 de mayo a través de Mascot Records o Mascot Label Group. Ahora cuenta con Ronnie Romero, nada menos que Ronnie Romero, como vocalista, y la sección rítmica presenta al bajista Randy Van Der Elsen de los Héroes Tank, de la New Wave of British Heavy Metal, y el batería Cohen Herf, quien ha tocado con Bobby Kimball, Epica y Doro. Yo a Cohen Herf le tengo un gran aprecio, y él hizo hace un tiempo un disco que salió magnífico. Entonces, estaba buscando aquí cómo se llama el disco de Cohen Herf, y se llama Back to Balance, un disco del año 2015, que podríamos decir que es un disco de jazz rock, jazz metal, pero vamos a escuchar a Cohen Herf a continuación. Ahora lo que vamos a escuchar es a Vandenberg, porque también en este disco hay dos invitados famosos, que son el bajista Rudy Sarzo, que ha estado en White Snake, Ozzy Osbourne, Quiet Riot, Dio, Queen Rage, un montón de grupos, y el batería Brian Tichy, que también ha estado en White Snake, Ozzy Osbourne, Foreigner, Billy Idol. Ya ven, todos más o menos en la misma familia. El disco fue producido por Bob Marlette, quien ha producido a Black Sabbath, Alice Cooper, Marilyn Manson, Rock Zombie, y han estrenado el tema de apertura titulado Shadows of the Night, que podéis escuchar a continuación. Keep on running, you can't stand still. Getting in trouble while looking for free. Y nada, cuando hablamos de Vandenberg, yo te estaba hablando del batería Cohen Hirth, de la canción Back to Balance, del disco Back to Balance del 2015, y quería recordarte esta, una de las canciones de este disco. Realmente es un disco magnífico, es un disco que no te puedo decir yo que sea rock, heavy metal, hard rock, no, tiene varios estilos mezclados y es un disco maravilloso. La canción que te quiero presentar se titula The Crammer. Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Asaltomataradiorock.com. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Hace muchos años surgió una mujer que era violinista y o guitarrista que se llamaba o se hacía llamar The Mighty Cat. Y de ahí salió la banda que se llamaba Cat, una banda que era de la época del thrash, de la época del speed metal. Yo esa banda la recuerdo, la tengo ahí atrás en una de las partes más oscuras y polvorientas de mi cerebro. Y ahora mismo no recuerdo ningún disco ni ninguna canción, pero cuando yo vi que esta banda que estás escuchando de fondo se llamaba Cat, pensé que era esa mujer. Pues no, es una banda. Este es el disco primero, este es el disco Without Looking Back del año 2019, y es una banda de Polonia surgida a finales de los años 70, la banda heredera del guitarrista solista Piotr Luksic, único integrante en activo desde la formación, que intenta buscar la fórmula de volver a la popularidad obtenida tras su segundo álbum de estudio allá por 1986 y que se destruyó con la separación de sus miembros años más tarde. Si hay algo importante en las bandas heavies de los años 80 y 90 es el feeling, el gancho de sus composiciones, y sin ello no hay buena música. Esto se ha llevado durante todas las generaciones al pie de la letra, acompañando de la mano de la originalidad y la calidad del sonido, la producción final y la técnica. Este disco, sin ser malo, le falta algunas piezas de gancho necesario, además de carecer de variedad y ser muy lineal. Así que yo te lo pongo por una cuestión de cultura general, pero realmente la canción que vas a escuchar es la mejor del disco, que se llama Flying Fire. Y si no te gusta, ya tú sabes que este disco no te va a gustar. Y si te gusta, a lo mejor te gusta alguna otra. Así que tú lo decidirás. Vamos a escuchar Flying Fire. We'll be right back. out, out of control. No time to lose. Fire your guns. Chase enemies into the clouds. Fight for your rights. Out of free. Te dije que en este programa yo te iba a hablar de baterías. Esto que estás escuchando ya de fondo se llama Infant Annihilator y el disco es del 2019 titulado The Battle of Yardabaoth. Para aquellos a los que no les gusta ver en YouTube videos de baterías de metal ultra técnicos y rápidos, quizás no conozcan a este trío británico. el disco The Battle of Yaldabaoth es el tercer álbum de estudio de la banda inglesa Infant Annihilator, que vio la luz el pasado día 11 de septiembre, el 11 de septiembre de 2019, y se ha lanzado de forma independiente, acto este que se está convirtiendo en marca de la casa, pues la banda ha estado haciéndolo así, sin la ayuda de una discográfica, durante más de 7 años. Lo que realmente es bastante valiente, no lo vamos a negar. Los dos miembros fundadores de Infant Annihilator son Eddie Picard, guitarra y bajo, y Aaron Kischer, batería. Ellos formaron la banda de forma totalmente casera y osada en su ciudad o pueblo, no sé qué tamaño tiene, Hull, como el Invencible. No, no es como el Invencible Hulk, porque el Invencible sería Hulk. Y este es Hull. Y nada, digo casera porque ensayaban en la habitación de uno de ellos, y digo osada porque por aquel entonces, en el año 2012, no existía una escena local para ayudarles a hacer crecer su banda. Desde entonces la banda ha ido creciendo hasta llegar al estatus de iconos que poseen actualmente, entre otras cosas por la calidad y velocidad de sus composiciones, pero sobre todo gracias al talento de su percusionista, uno de los más talentosos, perdona que lo repite, y rápidos del gremio. Ayuda de máquinas mediante, todo se ha dicho, no crea que esto es a mano y pie limpio, pero vamos a escuchar una canción que se llama Child Sewer. Mucha música y muy buena. Y seguimos hablando de batería. Yo te dije que aquí en este programa íbamos a hablar bastante hoy de baterías. ¿Por qué? Porque te voy a hablar del disco de Sons of Apollo, segundo álbum de estudio y tercero en su discografía, que se titula 2020, pero en números romanos, ¿no? MMXX. Segunda entrega del supergrupo Sons of Apollo, y es un mundo de puro virtuosismo con complejos desarrollos musicales ejecutados hasta la perfección sonora. Es un disco muy recomendado. Aquí, por supuesto, la gente habla, ¡ay, la banda de Mike Portnoy! Mark Portnoy no es el mejor batería de este mundo, es solo un batería muy bueno, y no te voy a decir yo si es el mejor músico de esta banda, que como mismo tampoco. Pero nada, la gente mira mucho a Mike Portnoy. La maestría que destilan estos músicos sigue intacta, y buena prueba de ellos es la maravilla que se llama Resurrection Day, una canción más orientada al terreno progresivo, pero aderezada por unos poderosos ritmos muy heavy metal y una intensa melodía vocal. El lucimiento personal llega a cargo de Bill, de Ron y Derek, que con sus respectivos y continuos solos hacen de esta canción una de las destacadas del disco. Un compendio de numerosas escalas y complejos compases ejecutados a la perfección. Y así es que el disco, yo creo que finalmente Sons of Apollo ha encontrado su camino. Así que vamos a escuchar Resurrection Day. y lo que viene ahora es Raven's Gate. Su disco es Everlord del año 2020. Es otra genial banda de Valencia y otra banda que también se da cuenta que en España solo el hastío los acompañará y ha decidido poner sus ojos en Europa. Han llamado la atención lo suficiente para hacer o como para ser teloneros de Firewind y luego de Gus G en el año 2007 y de Freedom Call, con los que recorrieron Italia en el año 2019. Son 6 canciones donde han decidido no mezclar, comenzando con energía guitarrera y pasando a momentos más dramáticos a medida que avanzan las canciones, al más puro estilo de un soundtrack o de una ópera. Comienzan con 2 cañonazos: Incubus Rat, elegida como video, y Queen of Chaos, que es la que vamos a escuchar, que es aún más intensa. 2 cartas de presentación impresionantes. Vamos a escuchar esta que te decía yo, Queen of Chaos. last no matter chance, you're still like it. Heart of Chrome es una banda que existe desde el año 2012 y este es su disco del 2019, To The Bone. Después de 3 EP, el debut ahora se presenta con To The Bone. Un total de 11 piezas llegaron al primer álbum completo y estas cubren una amplia gama musical y realmente agradable. Las influencias aquí van desde Aerosmith hasta Guns N' Roses o Nickelback. En mi opinión, el cuarteto no debería haber reinventado la rueda proverbial en mi propia biografía, pero donde algunos viejos héroes se están debilitando un poco o tienen que esperar por un nuevo material, es bueno que haya bandas como Heart of Chrome que simplemente rockean honestamente y al mismo tiempo presentan su propia buena música. La pasión que también se aborda se puede sentir en cada nota tocada, independientemente de si es hard rock con guitarras tostadas o una balada sensible. Después de la enésima ejecución de To The Bone, me hago la pregunta: ¿por qué ningún sello discográfico ha mordido aquí todavía? Esta banda genial definitivamente merece más atención. Si tiene curiosidad o si tienes curiosidad, echa un vistazo a la página de Facebook de Heart of Chrome. Vamos a escuchar una canción que se titula Vagabond. Loud and cold, you are really paid for some rocking. That's the reason why the band stopped. Just wait a little until body fluids are dropping. Y ahora viene otra de esas bandas españolas que no lo parece tanto. Es Scandalion. Ellos sacaron su disco en el 2020 titulado This Place I Don't Belong. Jorge Alfonso, tecladista y fundador de esta banda Scandalion en el año 2002, nos envió ahora su nuevo disco salido el mes pasado, This Place I Don't Belong. Escuchándolo, me he imaginado a los músicos haciendo un esfuerzo de orfebre para grabar, mezclar y unir todas las capas musicales que componen cada una de las canciones del CD. También he visto a través de la música la pasión que le han puesto a este material. La cara visible de la banda es la soprano Sonia Hernández. Como el propio grupo nos cuenta, se trata de un trabajo conceptual, una historia de más de 3 siglos, colmada de emociones encontradas, en las que el amor de una madre y el odio exacerbado, fruto de la ignorancia, colisionan con resultados totalmente imprevisibles. Un relato impregnado de brujería, maldiciones y venganza. La música, a pesar de los guitarrazos y las voces guturales, emana tristeza, melancolía y hasta depresión. Vamos a escuchar una magnífica pieza que se titula Mother's Will. Yeah. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. TNT Radio. Al principio de nuestro programa te hablaba del disco de Ruskin que se llama sencillamente Ruskin, y esto es rock y pop rock. El músico no lo oculta, Pedro Fernández Ruskin, quien es el guitarrista y el compositor y el vocalista de La Fuga. Lo mejor de estas canciones está en sus historias, las que nos cuentan las canciones, casi todas narradas en primera persona. Predomina la alegría, aunque seas un polizón, o como en Acaro Cruz, seas la princesa que prefiere los sapos, en una pieza que nos recuerda la gran historia del rock nacional. Pero nosotros vamos a escuchar Polizón, que fue la canción con la cual Pedro presentó a su proyecto. Luego Pedro nos va a hablar de Malabares y ese toque peculiar, y la escucharemos, Malabares. En mi campo hoy no dejan de crecer. ¿Dónde están los soles que planté. Con las velas desplegadas, con el viento a mi favor, y yo buscando otra tormenta que sacuda el corazón. Con las alas bien abiertas, planeando bajo el sol, y yo buscando el mismo nido donde voy de polizón. Todas las canciones están compuestas con guitarra y voz, y las estructuras están prácticamente como se gestaron. El riff, o sea, los acordes del principio y tal, eso ya estaba con la guitarra acústica, estaba... Vamos, lo que se ha hecho de más es ponerlas bonitas, meterles más instrumentos y meterles solo de guitarra, etcétera, y darles color. Las canciones estaban compuestas prácticamente así. Y además esa canción en concreto estuvo a punto de quedarse fuera del disco porque soy muy despistado y no me acordaba que la tenía. Y ya en el estudio, ya con casi todo el disco grabado, dije, joder, si tengo esta canción aquí, vamos a darle una vuelta a esto. Y nada, y al final ha sido el segundo single. ¿Y ahí fue donde te salió, en la vuelta fue donde te salió el toque de los Rolling Stones o ya lo tenía? ya lo tenía. ¿Ya lo tenía? Sí. Ah, pues nada, mira, me alegro mucho. Hoy mi corazón rompe sus huesos contra tus cristales. De primeras nunca estás a mi favor. En esta partida soy un perdedor. Pero bajo manga siempre guardo una llave. Dibujé corazones en los cristales. Acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Queda tiempo para perderlo bajo tus zapatos. Y muy poco espacio en el que ya me voy quedando sin aire. Se nos ha secado el lagrimal. Todo lo que fuera iba a salirnos mal. Quizás sea mejor que entre aire fresco por los ventanales. Dibujé corazones en los cristales. Y acordé no dejarme volver a caer. Seguiré sobreviviendo de mis malabares. Bailaré sobre los charcos cuando empiece a arder. Sobre el mar fuimos quizás una mentira. esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y es la sección donde yo te hablo y te cuento cualquier tontería sobre cualquier tema. ¿Y de qué te voy a contar hoy? Hoy te voy a contar de una plataforma que hay aquí en España que se llama change.org, o sea, change.org. Y es una plataforma donde las personas hacen solicitudes y en teoría, si una cantidad amplia de personas apoyan esa solicitud, esto se lleva al Congreso, lo que sea, y se cambia una ley. Yo realmente no sé si Change.org o Change.org sirve para mucho, pero realmente hay gente que le tiene mucha fe. Hoy mismo, un amigo de Facebook que vive en Totana, en Murcia, me dijo que Change.org no servía para nada, que si yo quería que pusiera una solicitud y que él la apoyaba con todo su corazón. Entonces yo le dije que no lo iba a hacer, porque la solicitud que él quiere que yo haga es una solicitud que no me ha nacido a mí, sino que sale de otro lugar y que realmente no es algo que sea para mí de primordial interés. Pero ¿por qué viene toda esta historia? Porque los otros días leí una solicitud de una persona cuyo trabajo era de ser mensajero, entregar paquetería. Y este hombre decía que debía hacerse una ley por la cual en tiempo de cuarentena y en estos tiempos tan extraños, las personas no deberían pedir tonterías, que les mandaran a las casas tonterías, que no había, que él se estaba asombrando de la cantidad de personas que pedían ropa, que pedían videojuegos, que pedían cosas que no eran realmente para nada de primera importancia. Y lo que era peor, que después la devolvían. Y él decía, los otros días tuve que ir a recoger una devolución y me dio miedo que la persona que me dio el paquete tuviera el coronavirus y me lo pegara. Y entonces yo quiero hacer esa solicitud para que solamente se permita el envío de paquetería importante. Y realmente es una muestra de lo que puede, hasta qué punto llegan las personas con su cuestión, que yo puedo decir medio tonta o hasta algo de locura. A ver, amigo paquetero, por decirle que repartes paquetes, amigo paquetero, a ver, si las personas no pidieran tonterías, no habría paquetes que repartir. Y si no habría paquetes que repartir, alguien perdería su trabajo. ¿Tú te imaginas que yo cumplimente esa solicitud que tú has hecho como paquetero y que pierda su trabajo otra persona que está interesada en mantenerlo y no tú, que tienes miedo? Si tienes miedo y si alguien tiene miedo, quédese en su casa. ¿Que se puede tener miedo? Mira, en teoría no deberíamos tenerlo, pero si lo tenemos, es justo, es de seres humanos y de animales y de todo ente viviente tener miedo en algún momento. Pero si tienes miedo, no cargues ese miedo sobre los demás. El miedo es tuyo, resuélvelo tú, no vayas a trabajar, pero no hagas algo que pueda afectar a otras personas por culpa de tu miedo. No hay nada peor que el miedo de otra persona, porque por miedo te pueden desgraciar la vida a ti. Esto es una, y no lo digo por lo del paquetero, lo digo por otras situaciones en las cuales alguien puede tener miedo y te empuja porque tuvo miedo. Alguien puede tener miedo y te dispara porque pudo tener miedo. Alguien pudo tener miedo y te acuchilla porque tenía miedo. Y tú ahí, el inocente, disparado, acuchillado, empujado y sin trabajo. Este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con música. Yo soy Tony González y esto es Made in Metal. Ante mí tengo el debut de la banda Iron Span, titulado Bloodstorm, es del año del 2019. Es el proyecto del multiinstrumentista Dani Ríos, que se ha encargado de la guitarra, bajo, programación de la batería y parte de los teclados, con Llama B a las voces y Diego Zapatero a los teclados. El arte gráfico ha sido realizado por Altered Cabron Design, que ha logrado un formidable resultado. El disco suena realmente potente y limpio. El segundo tema, In Shadows, es un cañonazo veloz y potente con un impresionante trabajo de todos los componentes. Sería injusto destacar a ninguno por encima del resto porque es un temazo en toda regla. Es una canción que perfectamente podría ser escogida como single. Detalles de power metal, neoclásicos, progresivos. Es el comienzo perfecto para un disco de estas características. Un disco espectacular. Así que vamos a escuchar esa canción que es In Shadows. Oh. una pregunta de esas preguntas que parecen preguntas de escuela. ¿Ustedes recuerdan a una banda que se llamaba Haren Skaren? Pues el caso que Haren Skaren ha sacado un disco en este 2020 que se titula Change the World. Después de 5 años desaparecidos, la banda se unió en el año 2013 para regrabar su disco Mood Swings y a partir de ahí siguieron sacando discos. Se anunciaba una gira europea en el verano del 2020, de la que no he sabido si se mantiene o mantendrá. Mientras tanto, vamos a escuchar una pieza de este disco que es la que le da título, Change the World. We all want to find peace in our ahora esta banda es también otra banda que tiene su leyenda. Es una banda que se llama Quimera. Quimera sacó su disco Masters of Illusion el pasado 6 de marzo. La banda comenzó como una alianza entre el músico italiano Daniele Liberani y el que era por aquel entonces vocalista de Kansas, Steve Walsh, al que se unió el bajista Dennis Ward de Magnum y Pink Crimson Tonight. Este disco, Master of Illusion, sale 4 años después del que fuera su último CD, The Greatest Wonder. Ya no queda rastro aquí de Steve Walsh, pero sigue siendo una banda prometedora de la cual te vamos a poner la canción The First Time. I'm still in my life in this moment. con esta pequeña introducción musical nos despedimos de ti con esta banda que se llama Ivory Tower, el disco Stronger del año 2019, 12 joyas modernas y enérgicas de metal progresivo que fueron escritas para el nuevo cantante de esta banda, Dear Mayor. Las canciones cubren el espectro desde lo tradicional hasta lo moderno y desde la balada, así como instrumental, hasta el metal a todo gas, y no dejan nada que desear. Un disco de groove, power, trash, teutón de toda la vida, con melodías hipervitaminadas. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal, te deseo lo mejor. Vamos a superar todo esto que nos ha pasado y vamos a escuchar Loser, con lo que nos despedimos. Cuidado.